La Covacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. Pues bienvenidos a este antipodcast, qué bueno que nos acompañan. Por aquí estamos nuevamente la Trinidad Duranguense. Y no sé si se quieran presentar, mi estimado Valentín García. Isaac Vera Rocha. Oye Isaac, coméntanos de qué vamos a platicar el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar de personajes que han sufrido algún grado de evolución o madurez, que han adquirido cierta madurez a lo largo de los años dentro de las historias. Y es que uno creería que el personaje se mantiene igual a lo largo de los años, pero pues a través de toda la historia que han tenido las dos grandes compañías, DC y Marvel, pues nos hemos dado cuenta de que algunos sí han tenido algunas evoluciones un poco pues bastante buenas, diría yo. Sí, afortunadamente de que existen ciertos personajes que no tienen el escrutinio público tan marcado como Superman o Batman, de que si les cambian un pelo, hace todo el fandom, hace un escándalo. Pero tenemos otros personajes que, al no ser de, que no tienen el reflector encima, pueden jugar con ellos y pueden darnos unas buenas historias, unas buenas interpretaciones y ver cómo van madurando poco a poco esos personajes. Exactamente. Entonces, pues comenzamos por el lado de DC. Para aquellos que dicen que no hablamos nada de DC, pues vamos a comenzar con DC. Señor. ¿Les quedó claro que vamos a hablar de DC? No. Sí, vamos a hablar de DC. Ok, bueno, yo creo que uno de los grupos más importantes de los de la distinguida competencia son definitivamente los Jóvenes Titanes. Y en ese grupo de sidekicks vimos bastantes evoluciones. Por ahí se vio que Aqualad, el compinche de Aquaman, se convierte en Tempest y luego termina muerto en Black Knight, pero fue creciendo poco a poco ese personaje. Aparte de ese, pues, tenemos otros mejores casos en su haber, como lo fue el primer Robin. Así es. Y pues nada más para cerrar el caso de Aqualad y de Tempest, creo que su mejor actuación ha sido la actual, muerto. Bueno, sí, yo creo que sí va a ser. Tal vez sea recordado así, aunque nadie se dio cuenta que se murió, ¿no? Al final de la saga nadie lo pela. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de lo que es Dick Grayson. Yo creo que es uno de los personajes más conocidos hasta por aquellos que no somos fans. El primer Robin crece el personaje justamente cuando se aleja de la sombra del murciélago, cuando decide independizarse y está con los Jóvenes Titanes. Dick Grayson decide dejar atrás lo que es el uniforme del Chico Maravilla. Qué horrible uniforme. Yo creo que de los uniformes de los sidekicks es el que me parece más repugnante, güey. Que se burlaran de él los demás. Justamente, güey. Afortunadamente después se vio una reinvención de ese traje con Tim Drake, pero primero hablemos de Dick, que crece, se hace de adolescente, lo vemos de repente ya de veinteañero. Y utiliza el nombre de Ala Nocturna. Este personaje, en los últimos 10 años regresó a ser parte de la Batifamilia, aún así tiene cierta independencia porque él se desenvuelve en Bloodhaven, que es una... Ya no hay Bloodhaven. No. Después de Crisis Infinita ya no hay Bloodhaven. Recuerdo un villano Chemo. Explosión gigante. Sí, bastante ridículo, pero... Chemo, decían en español. Bueno, pero sí, Chemo era como se escribe. Bueno, sí es cierto. Bueno, mi punto era desde que el personaje pues sí tiene cierta independencia y se estuvo desenvolviendo solo a pesar de tener ciertos lazos con Batman. Y el personaje es bastante interesante. Es un Batman jovial, es alegre, es menos... Tiene todos los traumas que Batman tiene. Como que es el... ¿Qué hubiera pasado si Batman hubiera sabido lidiar con la muerte de sus padres? Sí, y sobre todo pues recordar que Dick Grayson ya ha tomado la capucha o el manto de Batman en dos ocasiones. Sí, la primera fue en Hijo Pródigo, después de que regresa Bruce Wayne de ser lisiado y decide tomarse unas vacaciones y ya no quiere dejárselo a cualquier persona como Jean-Paul Valley y se queda Dick Grayson como Batman. A mí me agradaba Jean-Paul Valley de Batman, ¿no? Pero sí fue una decisión medio arbitraria, ¿no? Así como, ya no quiero ser Batman y voy a dejarlo a él. Lo que pasa es que en ese tiempo de la continuidad, Dick Grayson no estaba pegado a Batman. De hecho, sí, se había alejado totalmente. Y después de eso es cuando... Pues, por eso se llama Hijo Pródigo. Es cuando Dick Grayson regresa a la Batifamilia. Y pues, recientemente, tras la muerte de en Crisis Final... La Sanción Omega. Después de la Sanción Omega, regresa Dick Grayson a portar el manto del murciélago. Bueno, de hecho, yo creo que la evolución del personaje se vio en los Jóvenes Titanes, porque fue donde lo vimos como líder de los Jóvenes Titanes, o sea, ya no solo el sidekick, sino que era líder de su propio grupo, y fue en The Judas Contract, fue creo que la primera vez que toma el nombre de Ala Nocturna. O sea, no nada más un cambio de trajes de Robin, Ala Nocturna, Batman, sino una evolución en cuanto a su personalidad. Sí, o sea, fue a lo largo de toda la etapa de Mark Wolfman en Jóvenes Titanes que se fue dando poco a poco hasta que decidió dejar el nombre Robin y convertirse en Ala Nocturna. Interesante. Y ese es Dick Grayson. Digo, también en la época de Mark Wolfman vimos la evolución de la Chica Maravilla, que se convirtió en Donna Troy, después fue Troya, después se convierte en una... Bueno, ya después de Mark Wolfman se convierte en una Dark Star, después se convierte en la Mujer Maravilla, después de un año... Después convierte en un titán, ¿no? Y en un titán. Ah, fue sí. Un titán como medio año, algo así, lo fue... Bueno, no un titán como los Jóvenes Titanes, sino un titán de la mitología griega, algo así. Una diosa, ¿no? Sí, algo así, una loco. Una diosa, de hecho. O sea, aquí es como que un ejemplo de gente que confunde... Bueno, no, gente creativos que confunden como una evolución y desarrollo de personaje con esto, o sea, con cambiarle el nombre, cambiarle esto, hacer que sí consiga un novio que le engañen, que o sea, sí. Así tú un hijo, ¿no? Se le murió el esposo, el divorciado, porque ya se había divorciado de Terry. Sí, de repente cayó en muchos baches, fue en muchos cambios y justamente ese va a ser el punto, o sea, este personaje cambió mucho, pero no por ello evolucionó. Fue novia de Kyle Rayner. Ah, sí, cuando era la etapa de Darkstar. Sí. Fue novia de Kyle. Precisamente. Sí, eso. Un Darkstar, cuando desaparecen los linternas verdes tras Hora Cero, tras Crepúsculo Esmeralda y todo eso, quisieron llenar un espacio de policías intergalácticos, los de DC, con algo llamado Darkstar, que tenían unos trajes rojos con blanco. Ah, y sí, la verdad es que no me queda muy claro. John Stewart fue un Darkstar, de hecho. ¿Dónde están ahorita? Me preguntado, ¿dónde están ahorita? Creo que los corporación, ¿no? Se mueren, pues, creo que terminan por morir todos en Crisis Infinita o algo así. O sea, como que ya no saben qué hacer con ellos y ya, de plano les dieron crack. Mátenlos a todos. Algo así me parece. Si por ahí me equivoqué, pues ya nos lo dirán en los comentarios. Sin embargo, pues en los Jóvenes Titanes, regresando a nuestro punto de partida, tenemos a un muy muy buen ejemplo que yo creo que ha sido el personaje que, si a lo mejor no ha sido la mejor evolución, pero sí ha sido el que creció más en comparación de sus compañeros titanes, que fue Wally West. Wally West comienza como Kid Flash o Flashito, como lo conocieron aquí en México. Flashito. ¿Qué opinión te merece el nombre de Flashito, Isaac? Es horrible, Flashito. Suena como algún producto de limpieza, güey. Sin embargo, Flashito también así lo conocieron en España, gracias a los cómics Novaro. Y. Bueno. Flashito, güey. No. Ok, le diremos Kid Flash. El personaje. Cuando muere Barry Allen, toma el manto del verdadero Flash y no estaba preparado. Le tomó cerca de 10 años vencer a los fans acérrimos de Barry Allen para que fuera el verdadero Flash. Y yo creo que le ayudó mucho que Kyle Rayner tomara el manto de Linterna Verde para verse Flash como no el novato, sino como ya alguien ya consolidado. Ya consolidado en su rol de héroe. Y Kyle queda así como el novato. Entonces Flash, Wally West alcanza unos 10 años todavía de permanencia como el único Flash. Y bastante interesante, incluso cuando Geoff Johns toma el personaje, lo dota de sus propios enemigos, le crea su propio Zoom, le crea su propio Murmur, le crea una galería nueva que se añaden a los Rogues originales de Barry Allen y lo convierte en un personaje bastante interesante. Que también es un caso curioso de un personaje que vimos, o sea, desde joven, creció, se casó, ahorita ya tiene familia y todo, o sea, que es un caso raro. Usualmente cuando van a tener familia les inventan algún giro loco de trama y ya no tiene hijos. Spider-Man. Sí, la hija perdida de Spider-Man, que nadie sabe, nadie supo dónde quedó, pero en fin. Y en el caso de los Flashes, también tenemos otro que evolucionó bastante, que fue Impulso. Este personaje que me parece que es creación de Mark White y Humberto Ramos, no sé si alguien me lo pueda... Creo que sí, pero... Después me lo vayan a refutar por ahí. Empieza como un niño que creció aceleradamente en el futuro y lo mandan al pasado para que aquí se aclimate. No sé bien cómo está el cotorreo. La cosa es que él tenía como 4 años y parecía adolescente. Y con estas broncas de que los Flashes viven en los futuros y regresan y van y vienen cuando quieren, pues está un poco complicado el tener ahí alguna referencia buena. Bueno, en el caso de Impulso, él estuvo en Young Justice, si mal no recuerdo. Fue una etapa donde fue como el bufón del grupo. Pero pues ahí Peter David y Mark White en la serie principal de Flash, pues se van a darle una personalidad inmadura y todo, pero tenía muy bien delimitado su carácter. Ah, sí, era bastante, era gracioso el personaje, incluso tuvo su propia serie, no, la verdad no sé cuánto tiempo duró, pero... Aquí vimos varios números de su serie, como 3 o 4 números dentro de la serie de ese cómic que se presenta. Me parece que eran la presentación de Impulso en Flash. Ah, ok. Sí, pero sí, de todas maneras el personaje era gracioso, era interesante. Muy distinto al Impulso que vimos en John Justice, al que vimos en los tomos especiales de Linterna Verde, porque ahí era bastante aburrido, era muy soso. Sin embargo, la personalidad que le crean después Peter David y Mark White, como bien decías, es la que impera durante un buen rato. Bueno, pues yo creo que... ¿Quién más? Tenemos después Geoff Johns. Después Geoff Johns lo retoma para la serie de los Jóvenes Titanes, el relanzamiento que tuvieron en el 2001, me parece. Sí, fue, bueno, Isaac comentaba, fue hace tanto. ¿2001 o 2003? No estoy totalmente seguro. Y como este personaje de Flash tenía, de Kid Flash, tenía una cualidad que no tenían los otros velocistas, que es la fotografía, la memoria fotográfica. Después de que Deathstroke le disparan en las piernas y lo licia por un momento. Bart Allen se va a una biblioteca en San Francisco y se lee todos los tomos y se lee todos los libros que puede en media hora o menos y regresa ya como un personaje más maduro. A lo mejor es una manera muy tonta de acelerar el proceso de maduración del personaje, sin embargo regresa con una nueva personalidad. Sigue siendo infantil, sigue siendo juguetón el personaje, pero ya no es tan valemadrista, ya no es el niño que no medía las consecuencias y a partir de ahí cambia su traje de Impulso, lo cambia a Kid Flash, aceptando por fin el manto de Flashito, que no le gustaba ese nombre, que todo el mundo le decía así. Flashito, si le hubieran ofrecido como Kid Flash, seguro si lo agarra. Bueno, tampoco aceptó el de Kid Flash, pero termina aceptando lo que es ese mote y se convierte en el Kid Flash durante un buen tiempo antes de que decidan madurarlo a Flash. Exactamente. Y pues bueno, fíjate que una evolución también que se presentó dentro de los Teen Titans fue, a lo mejor no una evolución real, pero es algo que a mí me hubiera llegado a gustar, a ver la evolución de estos jóvenes titanes como la Liga de la Justicia. Ver a Tim Drake como el Batman, ver a Connell como Superman, ver a esta niña, ¿cómo se llamaba? La Cassie. Wonder Girl, a Cassie como Wonder Girl. Wow, o sea, y eran malditos, güey. O sea, a mí me hubiera gustado mucho que estos titanes realmente hubieran evolucionado hasta llegar a esa parte de la continuidad que plantea Jones. Sin embargo, el mismo Jones es el que termina regresando a la Edad de Plata y dando por terminada esa posible evolución de los personajes. Pero ahora que mencionas a Tim Drake, creo que ahí tenemos otro Robin que ha sabido evolucionar poco a poco, a pesar de no haberse quitado nunca el nombre de Robin como tal. Y no me refiero al último cambio de traje, que cambia de Robin a Robin Rojo. O sea, siempre fue rojo el traje, o sea, es redundante. Sí, no, entonces Robin es un petirrojo, entonces, ¿cómo le vas a poner en español? Pues Red Robin queda, ¿no? Robin. Sí, pero este personaje inicia como un fanboy de Batman y del Robin original y quiere que Dick Grayson regrese a su rol de Robin, pero este cuate ya ensimismado en su ala nocturna ya no quiere eso. Y termina, en base a sus dotes detectivescos, termina convenciendo justamente al primer Chico Maravilla para que lo propongan como el posible tercer Robin. Y poco a poco va creciendo el personaje, va madurando, lo vas viendo crecer de ser un chavito fan a tomarse en serio su rol y a ser tan esquizofrénico como su mentor. Pues es que también ha pasado por varios traumas que lo llevan a este punto, ¿no? O sea, el ver morir a su amigo, el ver morir a su padre también. A su madre, güey. No. O sea, la tragedia ha estado en la vida de Tim Drake desde que se juntó con Batman, güey. No, sí, definitivamente. Ha llegado a ser un personaje que llama demasiado la atención. No he tenido yo oportunidad de leer los números de Red Robin, ahora que estaba buscando a Bruce Wayne. Entonces, no sé cómo ha seguido la evolución de este personaje y esperaremos a que Viz nos traiga esos cómics. A mí me gustaría mucho que la evolución de... Este chiste no pegó. Otra vez. Este chiste no pegó, ¿verdad? Ya no es gracioso, güey. Este es triste. Ya no da risa. Chingado. Pero ahí síganle. Sigan comprando sus anillos de linterna verde. Y, en fin. Ah, te decía, a mí la evolución que me gustaría llegar a ver de Tim Drake es que realmente él llegará a ser el Batman que debe de ser. En fin. Sí, pero para eso tendrían que acabar con el status quo que existe en DC. Está difícil que los toquen. Son demasiado icónicos esos personajes como para realizarles un cambio. Exacto, sin llorar. Bueno, pues ya tocando el último Robin, vamos a agotar el tema de los Robins. Tenemos por aquí a Jason Todd. Sí. Golpes a la realidad. Sí, lo acabas de agregar, entonces no sé qué es lo que vamos a hablar. Sí, no estaba Jason Todd en el plan original. Murió. Y luego resucitó. Ya cuando dijimos, resurrecciones no cuenta como evolución. Ok, olviden Jason Todd. No, bueno, me acaban de regañar aquí muy feo. Así es que quitemos a Jason Todd. Sigan grabando su podcast, pues. Cortamos eso. Ok, pero... Bueno, un personaje que... ¿Con quién continuamos, Vale? Un personaje que sí resucitó y que sí evolucionó un poco fue Hal Jordan. Aunque ese también fue como que uno de los malos manejos en las evoluciones. Que comienza como Linterna Verde, lo sigue como Parallax, después termina como Espectro y regresa a donde empezó, sí, Hal Jordan. Sí, pero fíjate que en esa serie en particular, en Crepúsculo Esmeralda, la evolución que marcaba en ese punto de la historia era... que realmente la personalidad de Jordan se vio afectada por la muerte de toda Ciudad Costera. Entonces ahí la furia y la rabia que se veía pues era real. ¿Cuándo te ibas a imaginar que era un acto desencadenado por una cucaracha cósmica de color amarillo, güey? Sí, no, sí estuvo como que, bueno, cuando te lo explican al final está así medio jalado los pelos, así como que dices, pues todo el tiempo uno siempre dijo, no, pues al Jordan se enojó mucho y mató a todos y no, pues era una cucaracha cósmica, pues sí está... Está, pues como dijimos, no es evolución, o sea, confunden cambios arbitrarios de status quo con evolución. O sea, como ¿qué es Parallax? ¿Qué es Parallax mal? Luego es Parallax bueno, luego es el Spectre, luego es medio malo y luego es medio bueno. Y luego ya es todo, y como dicen, vuelve a empezar desde el principio, ¿no? Sí. Porque también fue el Spectre. Sí, no, pero lo que mencionas es cierto, el cambio inicial de cuando destruyen Ciudad Costera y cómo reaccionan ante ello. Es una muy buena evolución y creo que a partir de que lo agarró Geoff Johns, sí, tal vez no ha evolucionado mucho el personaje, sigue siendo inmaduro, sigue siendo rabucón, pero al menos tenemos buenas historias. Pero no es el punto. Sin embargo, otro Linterna Verde que también tuvo cambios así tan raros. Yo creo que todos los Linternas Verdes lo han sufrido, ¿no? Porque... Sí, pues el que vas a mencionar yo creo que es el que más ha sufrido cambios arbitrarios. Sí, bueno... Vamos, antes de llegar a ese vamos a mencionar los otros dos, porque John Stewart también dejó de ser Linterna Verde y fue Darkstar y ahora ya... Entonces eso fue inválido. Ay, sí. Fue inválido y luego fue Darkstar y luego fue John Stewart, ¿sabes? Fue Linterna Verde. Y lo curó precisamente Hal Jordan, ¿no? No, lo curó Kyle Rayner, ¿no? ¿Quién fue el que le regresó el poder usar las piernas? Creo que fue Hal Jordan antes de irse a morir al sol. Sí. Ah, hizo muchas cosas antes de morir. Claro, revivió Fecha Verde. Y dejó todo bonito. Y también Kyle Rayner tuvo su momento de que fue el portador de la antorcha, de repente revive a todos los Linternas Verdes y lo convierten en el envase de Ion. Fue Ion, fue la entidad más poderosa del universo, según Judd Winnick 3. Sí, de hecho, Kyle Rayner, cuando lo escribía Judd Winnick, se suponía que era una entidad cósmica o hiper mega poderosa, era Ion. Era más poderoso que cualquier dios junto, era más poderoso que el espectro. Y creo que esa debió haber sido una buena evolución del personaje, pero pues bueno, al final de cuentas terminó en lo que ya todos conocemos. Y después de Kyle, de John y de Hal, pues otro que vivió muchos cambios innecesarios y que realmente no fue evolución, fue Guy Gardner, que recordaremos que cuando lo corren de los Linternas Verdes, toma el anillo amarillo de Siniestro, y durante un tiempo, durante la muerte de Superman, él trae ese anillo. Después no sé cómo es que lo pierde, pero se pone una armadura amarilla muy fea y se hace llamar Guerrero. Sí, de hecho no lo pierde, o sea, sus poderes de ciudadano, de Buldariano, hacen que falle el anillo, ¿no? O sea, el mismo anillo empieza a fallar. Primero se pone la armadura y todavía trae el anillo. Ajá. Porque creo que cuando van a pelear con Parallax todavía trae el anillo y la armadura. Sí. Y después resulta que Garner realmente era alienígena, era mitad alienígena. Y ya no sé qué pasa, pero ya no necesita la armadura, ahora le salen como pistolas así de los brazos. Y pues se convierte básicamente en un personaje bien noventero, se convierte en un personaje de Walsh. Sí, no, de hecho el cambio ese se da en Hora Cero y es también un cambio muy arbitrario porque es al final que detienen a Hal Jordan. De repente aparece Guy Gardner ya con ese traje, bueno, ya no era traje, eran así como pinturas sobre el cuerpo tipo Apache, tipo cosa rara. Y en el especial de Hora Cero de Guy Gardner te explican que resulta que es mitad Buldariano y que tiene los poderes para sacar sus armas y está todo así atascado. De hecho, después, bueno, tuvo su propia serie incluso en un tiempo, Warrior. Pero realmente el personaje no pegó nada en ese formato porque estuvo olvidadísimo durante como unos 10 años, algo así. Incluso tenía su propio bar, el Guerreros, que también era así como que una tontería y como que tratando de que tenga un chiste este personaje, no le pusieron su cafetería de Seinfeld. Así como que un lugar para que se junten todos y que pueda haber historias porque, ¿no? O sea, es muy de hueva el personaje. De hecho estuvo tan desaparecido que una de sus evoluciones posteriores fue morir durante la saga de Mundos en Guerra, que murió en, o sea, de entrada no vimos, o sea, de repente nada más vimos que lo tenía empalado uno de los malos. Y ya no volvimos a ver, alguien grita por ahí, Dios mío, acaban de matar a Will Garner y ya, o sea, ya fue todo. O sea, yo creo que cuando se muere Kenny en South Park causa más, o sea, les afecta más, o sea, porque realmente nadie lo mencionó, nadie, al final no sé siquiera si lo cuentan en los muertos. O sea, tan poca relevancia llegó a tener el personaje que ni vino, y yo no supe ni cuándo revivió. Ni cuando resucitó, o sea, precisamente. Bueno, creo que el que lo revive, si mal no estoy, es Kyle Rayner, cuando empieza a revivir a todos los Linternas Verdes. Creo, no estoy seguro. No, pero porque, por ejemplo, para cuando llega Rebirth, está vivo. Pero está vivo, pero no es un Linterna Verde, o sea, está como guerrero, como voluntario. Sí, pero es que aparte de eso también, ¿qué es lo que hace Kyle Rayner? ¿Que saca un segundo anillo? Y se lo da a Jade. A Jon Stewart. Y después empieza a revivir gente o algo así, creo, no sé. Estoy o sea, con el. No, revive a los guardianes. Revive a los guardianes. O sea, era tanto el poder de Ion que tenía que empieza a soltarlo. Y el lugar que se le ocurre para soltarlo es Oa. Entonces, a raíz de ahí. No me preguntes cómo revivieron los guardianes porque no me acuerdo. Ni cómo revivieron los linternas porque no me acuerdo. Pero no por ahí va. Los linternas, sí. No, perdón. Kilowog. Están muertos todos los demás linternas que mataron. Bueno, muertos. Revive Kilowog y revive Guy Gardner. Eso te dice que Kyle Rayner es bastante selectivo a la hora de revivir gente. No te quedan. Fíjate que ni siquiera conocí a Kilowog. Bueno, en fin. Estamos divagando demasiado, güey. Sí, sí. Pero en el caso de Guy Gardner, después de ser Warrior o eso durante como 10 años, morir, regresar, quién sabe por qué. En Rebirth, le regresan su anillo y vuelve a ser el mismo Will Garner que vimos en los 80s. Exactamente el mismo personaje, todavía salvajón, agresivo, un tanto inmaduro. Y desde entonces, pues lo hemos visto así como que ha madurado un poquito, ya no está ni maduro y todo. Pero en sí, dio una. Básicamente lo que hizo fue aventarse una tangente de 30 años y volver a donde mismo. Y tristemente, al igual que sucede con el traje feo de Quicksilver o el traje feo de Sandman, del enemigo del Hombre Araña, también Will Garner regresa con su típico corte de pelo todo feo y de casquito y con su chalequito ñoño. O sea, ni siquiera le pudieron crear un nuevo traje. Pero bueno, esa fue una mala... Bueno, no, es que no es ni siquiera evolución. Pero vamos a cerrar este podcast hablando de un personaje que sí evolucionó mucho, que no es tan conocido ni tan famoso, pero sin embargo tenemos aquí un fan de él, que es Damash. Bueno, el fan es Isaac, el personaje es Damash. Quiero describir las señales de júbilo y de alegría que Isaac estaba haciendo al momento en que mencionábamos a Damash, pero sería demasiado irrelevante para el podcast. Así es que Isaac, por favor, platícanos qué onda con Damash. Bueno, Damash es un personaje noventero. Fue creado, si mal no recuerdo, como parte de Infinity Inc., algo así, una especie de grupo que era como los Teen Titans, pero para la Ciudad de la Justicia. Total, en los 90, creo que su participación más importante... Bueno, realmente la corrida que duró en Infinity Inc. es muy... Pues nadie se acuerda de ella, o sea, he escuchado por ahí que era como que muy buena, ¿no? Pero su participación más relevante fue crear el universo. El universo DC, sí, o sea, no, nada... O sea, nada pequeño. Sí, en Hora Cero fue que lo vimos, que el tipo... explotó como que muy fuerte y recreó el universo. Después de eso, el personaje, bueno, incluso en esa época no es como que fuera un personaje que sus juguetes se vendieran mucho. O sea, el personaje realmente se lo tragó la tierra, estuvo totalmente desaparecido. Fue durante mucho tiempo un adolescente, era un personaje adolescente. Sí, de hecho, tuvo su serie regular en el 94, junto cuando salió la de Robin de Tim Drake. La de Superboy, que cancelaron, y la de Anima, que Anima es otro personaje que nadie pela. Entonces, sigamos con Daño. Bueno, entonces, Daño, o sea, como muchos personajes noventeros, se lo tragó la tierra durante mucho tiempo. Yo lo volví a ver hasta Crisis Infinita, donde básicamente solo aparece para que este Zoom le arrime la madriza de su vida y le desfigure la cara. Y aquí es donde se pone interesante el personaje, aunque suene cruel. En el relanzamiento de la Ciudad de la Justicia que hizo Geoff Johns hace poco, vuelve a presentarnos a Damash, ahora usando una máscara, así que le tapa toda la cara, porque está todo desfigurado y totalmente traumado, muy agresivo, o sea, muy violento y agresivo, un héroe muy poco confiable, y que la Sociedad de la Justicia lo obliga casi a... Bueno, no, lo obligan, de hecho, a unirse a ellos como que para enderezar el camino. Y fue una evolución muy padre el personaje durante 26 números, donde lo vemos pasar de tipo amargado y desfigurado a que más o menos empieza como a hacerse amigo de ahí de los tipillos y sigue desfigurado y luego deja de estar desfigurado un tiempo y luego vuelve a estar desfigurado, pero eso no es importante, es irrelevante para este podcast. No, sí, fue una evolución muy padre de 26 números en la que vemos cómo él empieza. Porque incluso al principio vemos que él, o sea, lo que le importa es como su cara. Y cuando recupera su cara por un par de números, él se siente feliz y se siente el galán y todo. Y después de eso le vuelven a desfigurar la cara. Deberían leer esa historia, es muy bueno, aunque parece extraño. Oye, pero ¿en qué números aparece esto? Es en durante el arco de The Kingdom Come, de hecho es un arco que dura creo 14 números en la Ciudad de la Justicia. Más o menos como del número 10 al 22, algo así. En esta segunda corrida, ¿verdad? Sí, en la última corrida que se aventó Geoff Johns. En la que están publicando mensualmente los de Vid. Sí, en esa mera, por si alguien gusta, ahí mencionan a Damash. Bueno, como dije, o sea, fue una evolución muy padre del personaje. Para el final de los 26 números, sí era un personaje diferente, un poco más... O sea, un poco más seguro, no tan agresivo, pero tampoco fue una evolución mágica, o sea, no, no lo vimos pasar de tipo... traumado noventero a Señor Alegría, o sea, fue una evolución ligera y paulatina que incluso no vimos. Bueno, sí vimos cómo concluye cuando muere en Blackest Night, pero en sí nunca vimos el final. Me pareció fue un personaje que, pues, que en solo 26 números le dio una personalidad muy, muy redonda. Fíjate qué padre. Oye, pues yo creo que con esto podemos cerrar esta primer parte del podcast de evoluciones. Y me gustaría que ahorita que estamos platicando de la sociedad de la justicia, me gustaría que si algún lector, algún comiquero por ahí se acuerda de Power Girl, la chica esta de los senos gigantes. Recuerda él que en Hora Cero, esta Power Girl estaba embarazada. Sí, es cierto, en Hora Cero estaba embarazada. La pregunta es, ¿qué pasó con ese hijo? Porque dio a luz justo en el nacimiento del nuevo universo. Sí, de hecho parece como que un momento muy importante porque estaba naciendo el universo y nació su hija. Pero es que en ese punto de la continuidad del personaje, creo que era hija de Atlantes o de cosas así extrañas. Nadie sabe, no, o sea. No solo era hija de Atlantes, era hija de Atlantes que ya no existían, porque creo que era hija de un personaje de la Atlántida de Superman, porque antes de la crisis la Atlántida de Superman era diferente a la Atlántida de Aquaman. Y creo que ella era de la Atlántida de Superman, o sea, aquí estaba con un pedo así medio, mega loco. Bueno, pero. Eso me dio como que para la gloria ser Superman. Pues sí, básicamente es eso. O sea, sí, si algún lector buen samaritano nos puede decir y sabe qué fue lo que pasó con este hijo de Power Girl, pues por favor échenos la mano y quítenos esta duda, esta friki duda. Pues se despiden de ustedes el buen tío Joano. Valentín García. Isaac de la Rocha. Isaac con doble A. Y los esperamos en la próxima semana. La Covacha.net presentó el antipodcast de La Covacha.